El Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA, es un espacio de articulación regional que busca establecer procesos de coordinación y acción política permanente. Desde el año 2013, organizaciones de México a Panamá se han sumado a esta iniciativa como respuesta a la necesidad de vinculación regional. Las luchas y propuestas del MAPCA se articulan alrededor de 6 ejes centrales de trabajo. Uno de ellos es el de anticapitalismo. Mi nombre es Héctor Cerezo, soy coordinador del área de acompañamiento de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Mi nombre es Jeffrey López, soy parte de la organización DITSO de Costa Rica y de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad. El sistema capitalista se sostiene sobre bases, sobre pilares fundamentales. Entre estos podemos citar la explotación del ser humano por el trabajo y la destrucción de la naturaleza. Y en el fondo subyace, digamos, dentro de toda esta lógica, ¿verdad?, una profunda desigualdad y exclusión que se vive de forma diferenciada por los diferentes grupos, hombres, mujeres e indígenas en sus determinados contextos. Que el capitalismo o la política neoliberal nos afecta a todos los países, a todos los pueblos, y que lo que nos une es que todos estamos siendo explotados y despojados de nuestros recursos naturales. Y la importancia es que como países articulados en una economía mundial, es difícil que cada país sin relación con otros pueda resolver este modelo económico neoliberal. Se va frenando en la medida que las organizaciones o los movimientos vayan ampliando sus espacios y controlando su propio territorio. Paralelo a eso, tenemos que ir generando y fortaleciendo experiencias de economía local, autónomas, propias, que a las comunidades les den posibilidades de demostrar que hay otras formas, no solo de organizarnos políticamente, sino también de organizar nuestra economía. No podemos dejar de mencionar que cerca del 60-70% de la comida de América Latina se produce desde pequeñas unidades de producción, a pesar de la exclusión económica y del despojo de sus territorios que está generando, digamos, el sistema capitalista. Nosotros hemos denominado colectivamente un eje que le llamamos anticapitalismo, que este eje es fundamental, es central en el MAPCA y que nos ha venido de manera importante a ordenar una serie de discusiones y a visualizar la posibilidad, digamos, en el marco de la articulación de iniciativas conjuntas entre las organizaciones que tiendan a enfrentar justamente esta lógica destructora, esta lógica que niega la vida, que es la lógica del sistema capitalista.